Bueno, mira, te hago una simple síntesis. Sí. Nosotros desde el 2009 venimos reclamando que se acabe el sistema negrero de trabajo en la fábrica que estamos, digamos, en Lourdes, por el tema de que nosotros trabajamos 7 días por uno de descanso. Tenemos un sueldo que va a la baja. Donde la patronal arregla con un sindicato sin el consentimiento de los trabajadores, sin arreglar con las cámaras empresariales. Entonces, esto lleva muchas veces a un desgaste donde los trabajadores deciden salir y reclamar ellos por sus derechos, ¿no? Que como lo que sería el descanso según las leyes de trabajo que se respete un salario según la canasta básica familiar. Claro. Nosotros en el día de hoy hemos levantado el paro, porque bueno, se dictó una conciliación obligatoria, pero en el transcurso de estos 7 días que nosotros tuvimos de paro, hemos sufrido ataques por una patota rompehuelga, fomentada y solventada por la fábrica y el sindicato ceramista porcelana de Avellaneda, un sindicato que es amigo de la patronal, un sindicato que lo único que hace es vender a los trabajadores. Claudio, Sí. ustedes recibieron estas amenazas y la conciliación obligatoria la dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí, el Ministerio de Trabajo de La Plata. Exacto. Sí, mirá, yo te comento que nosotros el día sábado estábamos en la puerta de la fábrica reclamando por una mejora salarial. Y bueno, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, 6, se aparecen dos micros con unas patotas donde, bueno, nosotros pudimos manejarlo y pudimos sacarlo. Pero en ese interín, un compañero, tras los empujones y los forcejeos, se cae al suelo. El compañero Ángel Faría lo quiere levantar y siente un tajo, digamos, una estocada, digamos, en su pómulo derecho, donde le hicieron una sutura de 8 puntos. ¿Sí? Bueno, denunciamos la zona liberada de la policía de la provincia, donde a las 4 de la mañana el patrullero que estaba custodiando supuestamente a los trabajadores se retiró y no apareció hasta después del episodio. Sí. Así que bueno, hoy también estábamos en nuestro derecho legítimo de huelga. Y aparecieron tres micros, más o menos aproximadamente eran 200, 300 personas, donde vinieron y empezaron a increpar a los compañeros, a pegar, a romper todo, porque entraron a la fábrica, le pegaron a los encargados que estaban adentro de la fábrica, le rompieron la muñeca a uno, a otro le rompieron la cabeza con 3 puntos, a mi compañero le pegaron en una pedrada cerca a la oreja donde le hicieron 12 puntos. Bueno, esto acarrió a que el Ministerio de Trabajo tome un poquitito, se ponga los pantalones y dicte una conciliación obligatoria y abra una mesa de diálogo donde los trabajadores y la patronal de Lourdes se sienten a negociar ¿Cuándo va a ser esa negociación? el sistema de trabajo. Esta negociación va a ser el jueves 3, si no me equivoco, el 3. El 3 de octubre Sí. a las 12 horas. ¿Cuántos trabajadores hay implicados en este régimen que vos nombrás de trabajo de 7 días por un día de descanso? Y más o menos seremos unas 200 personas, unas 200 personas más o menos. ¿Y ustedes lo que están reclamando es trabajar de lunes a sábados, de lunes a viernes y No, no, nosotros queremos, y sabemos que la fábrica tiene una producción continua, y bueno, nosotros decimos que si es así, no pedimos que trabajar de lunes a sábado. Nosotros queremos, si tenemos que rotar 6 días por dos descansos, como dice la ley 11.544, claro? 48 horas semanales, Sí, ¿sí? Con pa su subsiguiente franco de descanso, conforme a lo que dice la ley, ¿sí? Claro, para que los oyentes entiendan y las oyentes entiendan, estamos hablando de que ustedes en este momento están trabajando de lunes a lunes, descansan un martes y el miércoles ya vuelven a trabajar, por ejemplo. Claro, nosotros ponele, entramos un domingo Sí. y salimos un sábado. El domingo es franco y entramos el lunes a las 2. ¿Entendés? Claro. no se respetan los horarios de descanso, porque bueno, ya de por sí sabemos que el sistema rotativo es un sistema que es bastante perjudicial para la salud de los trabajadores. Se sigue sosteniendo, pero bueno, eso ya entra en otro tema, bien, me parece. Así que bueno, mirá, nosotros ahora hemos decidido seguir una lucha donde vamos a tratar de movilizar, de llevar esto a los medios de comunicación, de tratar de que esto salga fuera de Lourdes, porque bueno, la fábrica tiene una política de mejorar la calidad de las herramientas de trabajo, de las máquinas, pero siempre va en desmedro de los trabajadores, claro. Siempre el ajuste va al salario. He pagado una publicidad en la camiseta de Lanús, pero no tiene para pagarle a los asalariados un salario como corresponde, como lo dice en paritaria la Cámara Empresaria y la distinta asignataria, como es la FOCRA, donde se arregló un básico de 8.200 pesos. Claro. ¿Sí? Claudio, estaremos al tanto de las negociaciones del 3 de octubre que vos recién nombrabas. Esperemos que sean favorables para los trabajadores en este caso. Fuerza en este caso en la lucha que están realizando como trabajadores de la Cerámica Lourdes. Y nos comunicamos. Gracias por tus palabras en Radionauta. Bueno, muchas gracias a ustedes por solidarizarse nuevamente y bueno, estamos en contacto.